desempeñamos, que tenemos el cargo de algunos ministerios, y veíamos que el propósito del Señor para la iglesia es que nosotros lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que todos vayamos creciendo en el conocimiento del Señor de una misma manera, ¿sí? Y por ahí pueden haber diferencias entre los mismos hermanos de interpretación de un texto, y de ahí eso lleva a establecer un pensamiento distinto, incluso podría ser a lo que los hermanos están enseñando. Entonces eso debería solucionarse, debería de ser llevado a una conversación, a una meditación, porque el propósito del Señor para una iglesia local es que lleguemos a la unidad de la fe. Una idea incorrecta de ver la iglesia, justamente ayer veíamos algo de eso, es ver la iglesia como una entidad en la historia y estudiar la historia para estudiar qué es lo que la iglesia ha hecho o cómo se ha comportado en la historia. Y como la historia es cambiante por producto de las fuentes, a veces vemos líneas históricas que se contradicen entre sí, que no dicen lo mismo acerca de personajes. Algunos dicen de algunos que no guardaron fielmente la doctrina, otros dicen, los exaltan y dicen, no, fueron hombres de Dios. Pero ya solo es el testimonio de a veces cartas, libros, y a veces eso confronta, ¿no?, posiciones, personas que han dicho creer en el Señor. Pero hermanos, debemos recordar que nosotros tenemos una autoridad, una fuente para aún hoy en día y en lo que resta hasta el tiempo que regrese el Señor, tenemos, la iglesia tiene una regla, una palabra donde puede acudir para saber, para poder recibir de parte del Señor lo que nosotros debemos creer, y eso está en su palabra, ¿sí? Tanto así que si nosotros oímos de algunas personas connotadas en la historia que han creído algo, por ejemplo, ayer hablábamos de Irineo, un hombre que muchos exaltan en algunos libros, incluso lo llaman padre de la iglesia. Irineo creía que el bautismo regeneraba una persona y que la persona tenía que ser bautizada para ser salva. Eso no lo creemos nosotros, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Nosotros qué creemos del bautismo? ¿Que nos lleva a la salvación? ¿Qué es? Ajá. El bautismo no salva a nadie. El bautismo en agua no transforma a nadie, no regenera. El bautismo es un testimonio de una persona que ha pasado de muerte, es un testimonio público. Pero antes de eso tiene que darse el bautismo en el Espíritu, que eso lo hace el Señor cuando salva a una persona, ¿sí? Pero Irineo creía eso. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo, no estamos de acuerdo con él. Por más que algunos lo exalten en la historia y digan, no, él es parte de la historia de la iglesia. Bueno, de la historia de la iglesia de Cristo vemos que no lo es. Por más que algunos lo exalten y lo levanten. Y así muchos más, muchos más. Por eso, amados, en esto que estamos viendo, nosotros estamos yendo a las Escrituras. Y necesitamos corregir ideas, pensamientos. Entonces decíamos que la iglesia existe porque hay una autoridad suprema, que es Dios, quien tiene todo el imperio, al quien le pertenece toda potestad y toda soberanía, y Él ha establecido la iglesia, Él la ha establecido. Y la iglesia va a existir aún en estados, en lugares donde los estados estén en contra de la iglesia, como sucedió en el tiempo del socialismo, ¿no?, del comunismo ahí en Europa del Este, ¿no?, donde prohibieron y las iglesias se tenían que sujetar al Estado para poder existir. ¿Las iglesias qué? las iglesias que se quisieron registrar, que querían ir a sus locales. Pero la Iglesia de Cristo no se sujetó, no se sometió a ese estado, porque iba en contra de las enseñanzas que daba la palabra del Señor, y por esa razón fueron perseguidos. Entonces veíamos que el Señor tiene el imperio, al Señor le pertenece toda la potestad, y Él, entonces, Él es el que ha establecido a su pueblo aquí en la tierra. Un primer concepto importante que hemos visto, que así como la Biblia establece el gobierno de una nación como la más alta autoridad en la tierra en relación a nuestra ciudadanía, no con esta nación, también la Biblia, o sea, el Señor, establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con nuestro discipulado en Cristo, en relación a nuestra ciudadanía, ¿sí? En la tierra que Dios ha prometido a su pueblo, ¿sí? Entonces, la autoridad, hermanos, proviene del Señor, y la Escritura es la que establece, ¿sí?, que el Señor ha dado esta potestad. También vimos un segundo concepto, que cuando abrimos la Escritura no busquemos las señales de un club o una asociación de miembros voluntarios, porque así algunos conciben a la iglesia, sino en lugar de eso busquemos a un Señor y a su pueblo en unión. Y también debemos buscar las formas de unidad, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos llama hermanos, hermanas, nos llama pámpanos de una vid, miembros de un solo cuerpo, piedras vivas, todo en unión. Así es la iglesia, ¿no? Esto es lo que debemos buscar en lo que debemos ver en la Escritura. También hemos visto, en un tercer pensamiento, que la iglesia local, la iglesia de Cristo, en realidad es una embajada, ¿no? Es una verdadera embajada del reino de Dios aquí en la tierra, donde sus integrantes, nosotros los cristianos, rogamos a las personas que todavía no pertenecen a este reino, a las personas que no conocen a Dios, que se reconcilien con Dios. Dios ha dejado aquí a no a una persona como su representante, no a un líder como el representante de él, no ha dejado un vicario humano, ha dejado a su pueblo, la ha establecido como la máxima autoridad para llevar adelante su palabra. Esto no descansa en el liderazgo de un hombre, sino en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es una verdadera embajada. Y así el Señor nos llama en su palabra, ¿no? Cuando nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos ciudadanos, ¿somos ciudadanos peruanos? Sí. ¿Somos ciudadanos de este mundo? No. Cuando digo mundo, ya me hablo del sistema de cosas, ¿no es cierto? No somos ciudadanos de este mundo. ¿Somos ciudadanos peruanos? Sí. Bueno, uno diría, pero es del mundo. Bueno, es una relación. Pero más que eso, nosotros somos ciudadanos celestiales, ¿sí? Esto leíamos en Efesios la semana pasada, no sé si se acuerdan. Dice, antes de estar en Cristo, antes de ser salvos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, ¿no? Mas ahora lo que el Señor dice es que Él nos ha hecho embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros rogamos en nombre de Cristo que la gente se reconcilie con Dios. ¿Alguna vez el Señor usó un embajador, no es cierto? En nuestras vidas, ¿a quién usó? Su palabra. Y embajadores nos llamaron, Dios usó esto para llamarnos a su reino. Siempre ha sido así. Después del último apóstol, que fue Pablo, Después el Señor ha usado embajadores. A Pablo, por ser apóstol, el Señor tuvo que llamarlo personalmente, tuvo que salvarlo. Pero luego todos los demás hemos venido a ser parte de este reino por medio de sus embajadores. Y una vez nosotros, al entrar a este reino, ya también somos embajadores en nombre de Cristo. Y rogamos a los demás. Esa es la iglesia, hermano. Entonces, no debemos tener la idea de un club, ¿no? Ah, ya, yo me uno a esta iglesia, salgo de acá. No, porque si es el cuerpo de Cristo, yo debo amar el grupo, los miembros de la iglesia a la que Dios me une. Y obviamente tengo que tener cuidado si en ese lugar se enseña correctamente las escrituras. Para eso, cada creyente, cada embajador, tiene las arras del Espíritu, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y por medio de eso puede decir, incluso de hermanos que son del Señor, pueden tener una enseñanza, errar en algunas enseñanzas. Y los otros hermanos deben decir, hermano, me parece que acá no estuvo bien. Esa es la autoridad que cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene, porque cada miembro del cuerpo de Cristo en el cuerpo tiene una función, ¿sí?, de edificar la iglesia del Señor. Muy bien, vamos al cuarto pensamiento que debemos tener. El miembro de la iglesia, los miembros de la iglesia, son las personas que han sido reconocidas oficialmente y públicamente como cristianos ante las naciones, es decir, ante los demás. Y al mismo tiempo, que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos, los confirma y los supervisa, ¿sí? Los miembros de Cristo, los miembros de la iglesia, son personas que son reconocidas como miembros por los otros miembros, es decir, por la iglesia. Y al mismo tiempo compartimos esta autoridad dada por el Señor para confirmar a otros cristianos y para cuidarlos, para supervisarlos, ¿sí? Amados, cuando entendemos esto, mi pensamiento tiene las cosas que nosotros creemos. Por ejemplo, algunos dicen, estoy buscando una iglesia. Y dicen, ya he andado por aquí, ya he andado por allá, ya he andado por acá, estoy buscando una iglesia. Ya, y uno dice, ¿y qué iglesia está buscando? Bueno, o donde se sigue la sana doctrina. Resulta que en una iglesia comienzan a predicar del arrepentimiento, de la santidad, y luego la escucha y dice, no me conviene, acá voy a buscar otra, y se va por otro lado. Y así está saltando de un lugar a otro lugar, hasta que encuentra una que se le acomode a él, donde él dice, acá está, acá, esta me gusta, ¿no? Está llena de mis expectativas. ¿Es así? ¿Debe ser así? Primeramente, si uno es miembro del cuerpo de Cristo, de los salvos, de todos los salvos en el mundo, uno debe ser guiado, debe pedir al Señor que Él lo guíe a una iglesia donde se hable, donde se predique, donde se enseñe y donde los hermanos cuiden los unos de los otros. Porque ese es el cuerpo. Es porque también si tú te unes, si vas a esa iglesia, los hermanos van a poder decir, me parece que eres cristiano, creemos que eres cristiano. Y inmediatamente viene uno y dice, hermanos, yo quiero ser miembro de acá de la iglesia. Bueno, espérate un poquito, vamos a conocerte. Hay otros que dicen, no, ya, acá hay un papelito, fírmalo, llénalo, ya, miembro, hermano, recibimos este como miembro, sin testimonio, sin tiempo, sin ver los frutos, y eso causa luego muchos inconvenientes y muchos problemas, porque no hemos confirmado si realmente esa persona es del Señor. Así nos pasó, y yo soy el primer responsable, ¿sí? Porque en el entusiasmo, en el deseo de querer crecer, bueno, venían y dicen, ah, ya, no, si yo creo en Cristo, y lo confesaban públicamente, pero esa confesión, realmente el que conoce si es verdad es el Señor. Nosotros, como seres humanos, necesitamos un tiempo para reconocer y saber si una persona es del Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. El miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficialmente y públicamente por los miembros de la iglesia y también aún por el mundo. El mundo da testimonio de una manera si nosotros somos del Señor. Yo recuerdo una vez cuando fuimos de viaje a un lugar y estábamos buscando una persona, ¿no? Y decíamos, estamos buscando a tal persona. Ah, sí, hay una persona así. ¿Por qué lo buscan? No, porque venimos acá a predicar, él es un hermano. Ah, el demonio ese, decía, ¿no? Entonces nosotros, oye, ¿cómo, no? Entonces pensábamos que era una persona que tenía algo contra esa persona. Después nos fuimos, nos apartamos, y estamos buscando a tal persona. Ah, ese, el demonio, es un... Y después otro más, ya eran varios. Y ya es muy preocupante que en un lugar te conozcan así, ¿no? Porque el mundo malo y perverso, reconoce quién está siguiendo al Señor. En el trabajo son así. Si tú guardas, por más que tengas enemigos, ellos van a reconocer si uno está andando con Cristo. Lo van a reconocer, ¿sí? De los discípulos dijeron, los fariseos y los sumos sacerdotes, estos han estado con Jesús. Porque veían que replicaban sus obras, su doctrina. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, la iglesia. ¿Amén? Entonces, Jesús, amados, no nos dejó solos para que nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos sus ciudadanos. Él dejó una institución preparada para confirmarnos como creyentes y para moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas. Él dejó la iglesia. Entonces, a veces la autoridad que Dios ha dado a los pastores es por los mismos pastores. Ellos a veces se colocan en un lugar que no les pertenece. A veces ellos son los que mandan. A veces ellos son los que lanzan sus edictos, promulgan sus ideas. Y a veces la iglesia se somete a esa persona, no bíblicamente, sino por ser una persona autoritaria. No una autoridad, sino un autoritario, que es diferente, ¿cierto? Una persona que, como Diótrefes. Diótrefes, en la escritura se menciona de este hombre como una persona que estaba gobernando la iglesia de acuerdo a sus pensamientos, a su política, lo que él quería, ¿no? Él decía, ¿ustedes por qué han recibido a esos hermanos? Oh, porque son hermanos. Ya, pero yo no los considero, así que no los deben recibir. No, nosotros sí los vamos a recibir. A ustedes también se van de acá. Y los echaba, así dice la escritura. Y a los que querían recibirlos, también los expulsaba. ¿Cómo una persona, como él, llegó a ser parte o a dirigir o a cuidar una iglesia? ¿Cómo? Seguramente, y cuando hablo de seguramente, hablo de firmemente, no lo hizo mediante los mandamientos que Dios estableció a su pueblo. No lo hizo con el cuidado de hermanos, de ver a una persona si tenía el carácter que Dios reclamaba en su palabra para que una persona esté al cuidado de su pueblo. Pero el pueblo no tuvo ese cuidado. Entonces vemos en las escrituras que hay iglesias que a veces por empatía con una persona, por amistad, por relación familiar, por lo que sea, establecen personas que no corresponden a lo que la escritura demanda. Y luego de eso, tenemos personas sin el don, sin el cuidado del Señor, sin la sabiduría de Dios, destruyendo a la iglesia del Señor. Por eso, el cuidado no es de una persona, el cuidado es de todos los miembros. ¿Amén? Bien. Entonces, la autoridad, hermanos, la autoridad tipo embajada de la iglesia local, da a las personas esa, la potestad de decir, yo soy de Jesús. Puede decir, amén. Pero la iglesia es quien tiene que confirmar si uno es del Señor. Y lo va a confirmar. Lo va a confirmar. Bien. En último lugar, y este sería el quinto, nosotros no nos unimos de una manera a una iglesia, sino que nos sometemos. Si Jesús ha provisto a la iglesia local de autoridad sobre nosotros, entonces nosotros no nos unimos simplemente a la iglesia como hacemos con los clubes o asociaciones benéficas, ¿sí? Algunos lo dicen así. Por ejemplo, algunos me han preguntado, ¿qué necesito para unirme a la iglesia? Lo primero que necesitas es ser salvo. Ah, ya soy salvo. Bautizarte. Ah, ya me bauticé. Tercero, estar de acuerdo con la doctrina. Ah, ya la leí, ya estoy de acuerdo. Entonces uno diría, uy, ya está, ¿no? Puede ser. ¿Es eso? ¿Es así? La persona que está buscando y esto de esta manera, a veces ejecutiva, ¿no?, de cumplir ciertas normas, no sabe que, o no entiende que si es de Cristo, es Cristo quien lo va a colocar en la iglesia y él se va a someter a la iglesia, porque esta es la necesidad de cada creyente. Cada creyente, por la guía del Señor, necesita pertenecer a una iglesia para cuidar y ser cuidado. No pueden, no hay y no deben haber miembros solitarios, ¿no? Yo pertenecía a una misión donde, por ejemplo, ¿no?, los domingos, después de a veces trabajar una semana, los domingos decíamos, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? El fin de semana voy a la iglesia. El sábado un poco descanso y el domingo estoy, oye, pero a la iglesia, tienes que ir a la iglesia, has trabajado toda la semana para el Señor, ya, quédate acá, vamos a jugar un poco. ¿Cómo? Oye, la iglesia del Señor se reúne. Y yo le preguntaba, ¿y tú parte de qué iglesia eres? No, ya no soy parte de la iglesia. Pero eran misioneros. Misioneros sin iglesia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Puede existir? No, es un engaño. Es un engaño. Creer que uno ministra o sirve o hace un montón de activismo, un montón de cosas, pero no pertenecen a una iglesia local. No pertenecen al cuerpo de Cristo. Y tanto que prescinden de Él. Prescinden de Él. Me acuerdo una vez, en esa misión que hubo una oleada, ¿no?, de un directivo que había, no, todos deben pertenecer a una iglesia. Ese era ahora un requisito para todos los misioneros. Llegó, ¿no?, la oleada. Entonces uno de ellos dijo, oye, ¿ahora qué iglesia voy a ir? Bueno, ahora busca, pues, le digo. Entonces, y varios que no pertenecían a la iglesia estaban buscando, oye, no, esta de acá no me conviene, no, esta de acá. Estaban buscando su conveniencia. Y creían, pues, que ellos servían a la iglesia, pero que no necesitaban de la iglesia. Es una idea de muchos misioneros actuales, no de los anteriores, porque los anteriores, los que Dios usó, ellos fueron a predicar el evangelio y por ende, como consecuencia, se establecían iglesias locales. Pero hoy día hay una idea misionera de que una persona sale, a veces entre comillas enviada por una iglesia, pero van a hacer su vida. Van a establecer sus pensamientos, sus ideas, o se levantan nuevos ministerios con una filosofía distinta a la iglesia. No, sí, nosotros ayudamos, ¿eh? Te ayudamos con los niños, te ayudamos con los jóvenes, te ayudamos con los matrimonios, pero ellos no son parte de ninguna iglesia. ¿Cómo puede ser? No se someten. Y me recuerdo una vez que disciplinaron a un misionero, entonces la misión saltó, dice, ah, no, usted no puede disciplinar a un misionero nuestro. No, no, sí que sí, porque él es parte del... No, no, no, usted no me lo toca. No, pero está en pecado. Usted, no, no, no, se retiró de la misión. Hermanos, Dios estableció una sola institución, una sola. Se llama la iglesia. Su cuerpo de Cristo, nada más. No hay directores, no existen, en la iglesia del Señor no existen directores, no existen misiones que hacen su obra a su antojo, no existen, en la iglesia del Señor. ¿Qué existen en eso? A montones. Pero la iglesia del Señor está establecida con sus formas, sus normas, en la palabra del Señor. El que la altera, dará cuenta a Dios. Entonces nosotros no nos unimos a un club, a una asociación que nos conviene, sino nos sometemos a una iglesia. Miremos el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, cuando los cristianos, cuando la gente pasaba de muerte a vida y se convertía, dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, es el Señor quien los añade. Luego esos cristianos, ¿qué hacían? En Hechos. No, no, no busquemos los textos, deben pensar. ¿Qué hacían los cristianos? Se reunían cada día, compartían las cosas entre sí. Comenzaron a tener comunión los unos con los otros. Comenzaron a ayudarse mutuamente, cosas que no lo hacían antes, ni siquiera como judíos. No se ayudaban, pero ahora que eran parte del cuerpo de Cristo, se ayudaban mutuamente. Luego comenzaron a ser perseguidos. ¿Cómo reaccionó el cuerpo? Ayudándose, cubriéndose, huyendo, orando los unos por los otros, porque ya eran parte del cuerpo. Nadie que verdaderamente había sido unido se separaba o prescindía de la iglesia. Nadie. Porque todos se identificaban con Cristo. ¿Amén? No había un creyente por ahí solo. No, más bien todos se conocían. Por ejemplo, cuando oían la conversión de alguien que había sucedido en otro lugar, por ejemplo, la conversión de Saulo, la iglesia lo escuchó. Y unos, ¿qué dijeron? No creo, ese Saulo se habrá convertido. Otros decían, ¿verdad? Sí hemos escuchado, hermanos, han dado testimonio. O sea, estaban diciendo que un miembro muy particular, por su antagonismo con el cristianismo, había pasado a las filas del reino del Señor. Había pasado a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y otros decían, sí, hasta que el mismo Bernabé viene, lo trae y lo presenta, y le dicen, aquí está nuestro hermano Saulo. Y se maravillaban. Y decían, ahora es parte de nosotros. Y de ahí en más, nadie dudaba que era parte del cuerpo de Cristo. Y comenzaba ahora de ser un perseguidor a ser perseguido. De ser una persona que odiaba a los cristianos, ahora amaba a los cristianos. Cambió, porque ahora era parte del cuerpo de Cristo. Ahora, algunos dicen, miren el apóstol, ¿no? Como él... de ahí no se quedó en Jerusalén para no someterse a ese dominio de los apóstoles y no se fue a otro lugar. No, hermano, no sé. Eso es cuando se estudia la escritura mediante filosofías. ¿Por qué el apóstol Pablo no se quedó en Jerusalén, sino Dios lo formó, lo terminó de formar solo y luego lo colocó en una iglesia gentil? La iglesia de ¿me están escuchando, hermano? La iglesia de Antioquía, ¿no? Y ahí había varios judíos y había varios gentiles. Y Saulo, Pablo, era un maestro juntamente con Silas, con Bernabé. Y el Señor le dice a la iglesia que separen a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Saulo nos dijo, ya, nos vamos de aquí, vamos a ver qué hacemos por la obra del Señor. Mira, tengo una idea. Bernabé, ¿qué te parece? No, no. Como el Señor de la gloria dejó un cuerpo de miembros aquí a la iglesia, Él mismo hace y dirige la autoridad hacia su cuerpo, que no es otra cosa que su cuerpo, su carne, sus huesos, y le dicen, sepárenme a Bernabé y a Pablo, como Señor. Pero no, miren, él mismo, de una manera podemos decirlo, no sobrepasa la autoridad que él mismo le ha dado a la iglesia. Es una autoridad que emana de él, pero él mismo le dice a la iglesia, sepárenme. ¿Y qué hace la iglesia? Como la esposa obediente, lo separa, oran por él y lo encomiendan. Ahí tenemos la base, el principio de la, si, lo que quieran llamar la obra misionera. ¿Y qué salieron a hacer? A predicar el evangelio. Personas se salvaban en una ciudad, se formaban un cuerpo nuevo de creyentes llamado la iglesia en Éfeso, la iglesia en Berea, la iglesia en Filipos, la iglesia en Éfeso, la iglesia, los salvos en un lugar. Ese era el pueblo, esa era la iglesia. Y de pronto él llega a Listra y encuentra a un joven, ¿sí?, que es de mamá y de abuela creyente. Pablo lo ve, lo toma, ve, seguramente ha orado, seguramente ha buscado la dirección del Señor, y ve en él un llamado para la obra. Y luego le dice que él ha sido llamado por el Señor. Y el presbiterio, los ancianos de la iglesia, colocaron la mano sobre ese joven. Algunos dicen, fue la autoridad apostólica que lo llamó y le dijo, ah, tú te vienes conmigo, vamos para allá. No fue así. Pablo, siendo apóstol, se sometió a la autoridad de la iglesia. Ustedes podemos leerlos. Lo que Timoteo recibió, lo recibió de la iglesia. Y luego así con todos los demás, con Silas, luego en su segundo viaje, cuando se separa Juan Marcos de él, de ellos, de Bernabé y Saulo, él toma a Silas. Y obviamente con el mismo orden. Con el mismo orden. Es que, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo al cual nosotros no nos unimos por nuestro deseo, sino nos sometemos. Nos sometemos a este cuerpo. Dice el Señor, bueno, antes de esto, una vez que uno es salvo, es introducido en una familia. No, esto es como dicen algunos, un paquete completo, ¿no? No es que haya algo separado. No es que Dios te salva para que andes solo. No. La necesidad del creyente es pertenecer a una familia, donde tenemos un padre, donde tenemos un señor, donde tenemos una fe, dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, donde tenemos un bautismo, un padre, un señor de todo, y un cuerpo de doctrina, al cual debemos crecer. Dios dice en su palabra que es impropio, es inadecuado que una persona salva, recientemente salva, recién nacido, recién convertido, o sea, un neófito, sea pastor de una iglesia. Esa persona, aunque ya el don le haya sido dado, porque así el don es dado en, según lo que vemos en las Escrituras, en la salvación, no por eso debe ser pastor, debe pasar un tiempo, igual que los maestros. Seguramente tienen la habilidad, la capacidad dada por Dios para captar, entender rápido la doctrina. Seguramente la tienen, porque es un discernimiento que Dios da. Y también tienen la capacidad dada por Dios de comunicarla. Y la iglesia va diciendo, oye, mira, este hermano realmente enseña, ¿no? Qué bueno. Y van comprendiendo por medio de él, pero siempre se necesita luego el reconocimiento de la iglesia para que un hermano, sea maestro, sea pastor, sea evangelista, la iglesia es el cuerpo que debe recomendarlo, ¿no? Y en la iglesia, hermanos, todos nosotros nos sometemos los unos a los otros. Hay un mandamiento en la Escritura de someternos a los pastores. ¿Sí? Pero este sometimiento justamente es no en la idea mundana del sometimiento, ¿sí? Sino en la idea que el Señor nos enseñó, donde hay un Señor y donde los siervos, los pastores, los maestros, son siervos, no vienen a ser señores, sino son siervos del mismo Señor. Y deben tener cuidado de usar una autoridad, la autoridad que el Señor les ha dado, de una manera incorrecta, como ya hemos mencionado, a Diótrefes, ¿no? Jesús dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero luego dice: mas no será así, no será así entre vosotros. Porque en la iglesia no hay jerarquías. No hay jerarquías. Esto es lo que muchas veces el mundo tiene, ¿no? Una vez, yo creo que les comenté eso, llegaron allí a preguntarnos, ¿no? Dice: queremos hablar con un representante de la iglesia, de este lugar. No está, le digo. ¿Cómo no está? No está. No hay alguien que represente, digo, a la iglesia. No, la cabeza. Uy, menos todavía, la cabeza no está. No, pero ¿con quién podemos hablar? Bueno, quizás con los pastores. Bueno, eso pues, no sea la cabeza. No. La cabeza de esta iglesia es Cristo. El mundo entiende eso, ¿no? Piensa que un grupo de personas funcionan porque hay alguien que los ha agrupado, ¿sí? Que los ha establecido, que están bajo su sujeción, bajo su mandato. Eso es lo que piensa el mundo. La iglesia de Cristo no es así. Nosotros existimos porque Dios nos ha juntado, nos ha unido. Pueden ser multiformes maneras en las que nosotros llegamos a un cuerpo, pero finalmente es el Señor. En las cosas que nos pasaron a nosotros, quizás algunos pensaron de que la primera prueba y que pasamos nos íbamos a dispersar. Bueno, si Dios quería, eso iba a pasar, pero Dios no quiso. Luego, en una segunda oportunidad, otra prueba, otro zamaqueo fuerte, y también, oye, es propicio para que nos dispersemos, ¿no? Luego el Señor saca a los pastores, todos, la iglesia quedó sin pastor. Momento aún más propicio para que todos busquen un lugar. Como decía un hombre en la historia, en la historia de la iglesia, que algunos dicen, él decía: si no hay pastor, no hay iglesia. Y donde hay iglesia, hay un obispo, hay un pastor. Pues a nosotros nos pasó que no había, pero la iglesia estaba unida. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos gobierna. Y finalmente nuestro sometimiento es a Él, ¿no? La autoridad, hermanos, cristiana funciona por el poder tierno y transformador de la palabra y el Espíritu Santo, no por hombres manipuladores de la persuasión y la coerción, ¿sí? Así que muchos aprovechan esto, se hacen señores de la iglesia, pero el Señor no nos ha enseñado así. Amén. Bien, hasta aquí, hermanos. ¿Hay algunas preguntas, algunos comentarios? ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Bueno, sigamos entonces. La iglesia en este mundo, ¿sí? Que muchos reinos y muchos gobiernos hasta hoy en día ven a la iglesia como una amenaza nacional, una amenaza aún internacional, ¿no? Y muchos cristianos a veces no comprenden lo que significa la membresía y por qué es tan importante, ¿no? Y esto es debido, hermano, a que nos hemos estado planteando mal este asunto, a veces desde el principio, con ideas incorrectas. Y para comprender esto, vamos a ver en primer lugar por qué la iglesia o por qué los gobiernos han perseguido a la iglesia y a sus miembros. Ustedes saben, por medio de la historia, que el cuerpo de Cristo, los miembros de Cristo, han sido perseguidos, ¿sí?, desde el inicio, partiendo de Jerusalén. Luego, la primera persecución fue de los judíos a la iglesia, ¿sí? Luego, Roma se sumó a esta persecución, el Imperio Romano, y aún los cristianos y aún judíos, ¿no?, tuvieron que salir de Roma. Estos gobiernos, amados, se equivocaron al considerar a la iglesia como una amenaza para su poder institucional, ¿sí? Jesús no le dio poder a la iglesia de la espada, no le dio el poder de la espada a las iglesias. A nosotros no nos ha mandado a gobernar este mundo. Es una idea equivocada de algunos reformadores que la iglesia debería de tener un rol importante en el gobierno civil, ¿sí? Y algunos todavía lo creen, pero ese poder, esa autoridad, el Señor no le ha dado a la iglesia. Ahora, ¿podemos ser consejeros de un presidente? ¿Debemos inmiscuirnos allí? Pregunta, responda. A ver, si alguien te dice a ti, oye, tú eres cristiano, quisiera ser consejero de ad honorem de la presidencia de la República, ¿qué responderías? Como cristiano, porque te quieren consultar como cristiano. Sí, ¿no? Puede decir que sí, pero no va a escuchar. Ahí está, dice el hermano. ¿Por qué algunos reinados, incluso reyes, pidieron ayuda, ¿no? En Inglaterra hay varias historias de que, por ejemplo, Spurgeon era consejero de la corona, ¿sí? Pero existe un problema cuando uno se hace un aliado, de una manera, de un gobierno, que también cuando ellos erren, porque van a errar, también la iglesia va a ser culpada de las cosas que se hagan. Entonces, es un peligro. No, ¿es una ayuda? Amén. Pero la ayuda a ellos, a mi parecer, la deben buscar como amigo. Bueno, yo te puedo aconsejar, pero no me nombres, no digas que yo soy. Cuando quieras, ven a mi casa y ahí conversamos, tomamos un café y, ¿no?, y nada más. Pero así, nombrado, o como algunos son, ¿cierto?, consejeros, crea un problema a la iglesia. Por ejemplo, vamos a decir que el pastor de esta iglesia, wow, consejero del presidente. ¿Qué pasaría? Si doy un buen consejo, bien, pero luego las cosas adversas, ¿no? Ustedes van a decir, hermano, ¿y usted le aconsejó esto? ¿Le dijo esto? Es que no es mi deber. Podemos dar consejos, ayudar, ¿sí? Pero debemos cuidar que con nuestra participación estemos comprometiendo la marcha de la iglesia. Porque eso es más importante aún que los gobiernos. Algunos dijeron, oye, pero estás loco. ¿Cómo que la iglesia es más importante que los gobiernos? Es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Es los ciudadanos eternos. Y ese es el cuidado que debe uno tener. Cuando un misionero, bien famoso, la reina le pidió que sea parte de su corte, él dijo, no me rebajaría a dejar de ser siervo del Señor para ser siervo de la corona. No me rebajaría eso. ¡Wow! Y dijo la verdad. Y dijo la verdad. Porque nuestro llamado es alto, supremo. De todos los hijos del Señor. Eso no quiere decir que un cristiano no pueda participar en un entidad del gobierno, en algo del Estado, porque lo tenemos en la Escritura. En la carta a los Romanos, Pablo habla de algunas personas que eran tesoreros de la ciudad. Y así, otras personas, ¿no? Entonces, un cristiano no está impedido, no está impedido. Solamente que hay que ver que si hay una confianza a un miembro del cuerpo de Cristo, él debe tener con sumo cuidado de desempeñar bien su labor, porque puede hacer que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de él. Entonces, tiene un deber de llevar su labor intachablemente. Intachablemente, ¿sí? Entonces, este es el cuidado, hermanos, ¿sí?, que debemos tener cuando nosotros participamos en cosas de este mundo, aún en nuestros propios trabajos, ¿sí? Estos gobiernos que acertaron plenamente en creer que los miembros de la iglesia no les rendirían lealtad, también debieron saber que esa lealtad se la rendirían siempre al Señor Jesucristo. El historiador romano Eusebio escribió en el siglo IV acerca de la iglesia primitiva y acerca de un hombre llamado Santus, ¿sí? Cuando este fue llevado ante sus torturadores en el año 177, relata la historia así, ¿no? O el relator dice: permaneció ante sus acusadores con tal resolución que ni siquiera les dijo su propio nombre, su raza, su lugar de nacimiento o si era esclavo o libre. Respondió en latín a todas las preguntas de la misma manera: soy cristiano. ¿De dónde eres? Soy cristiano, ¿sí? Esto lo afirmó una y otra vez, en lugar de decir su nombre, su lugar de nacimiento, su nacionalidad. Los paganos no escucharon ninguna otra palabra de él. Y finalmente lo mataron, ¿no? Así también sucedió con Policarpo, quien la historia dice que fue un miembro o quizás anciano ahí en Esmirna, y él fue llevado ante las autoridades romanas y le dijeron: mira, solamente di que César es el rey y prende incienso hacia él, nada más, y te dejarán libre. Ya era de muy avanzada edad, casi 90 años, y él dijo: no puedo convertirme del bien al mal. Ustedes deben convertirse del mal al bien, pero no me pidan eso. Yo tengo a una sola persona a quien rendirle lealtad, es a Cristo Jesús, mi Salvador, ¿no? Y le dijeron: la horca está lista, ¿sí? Las fieras también, pueden echarme a cualquiera de las dos cosas. Pero después lo amenazaron con fuego, le dijeron: bueno, te vamos a quemar también, el Señor me dará fuerzas para resistir. Y lo iban a clavar, dice, ¿no?, para que no se moviera mientras era quemado. Pero él dice: no me voy a mover, átenme nomás, pero no me voy a mover, porque el Señor me dará fuerzas para soportar esto. Pero no le temes, no temes a esto. Los cristianos, hermanos, siempre han manifestado una lealtad a su Señor. ¿Por qué la necesidad de las pruebas? ¿Tú estás seguro que si hay una prueba como la que hubo en los primeros siglos y posteriores, tú crees de ti mismo que soportarías eso? Solo si eres cristiano, solo si somos cristianos. Porque la valentía, la hombría de muchos que tenemos para enfrentar ciertas cosas en la vida, no se necesita para mostrar una lealtad al Señor. Se necesita el poder del Espíritu Santo dado a sus hijos. Eso es lo que se necesita. Entonces, la iglesia, hermanos, es ese grupo de creyentes que rinden lealtad a su Señor. Y el Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución, ¿no?, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? La iglesia, hermanos, bueno, estamos repitiendo consejos, conceptos, ¿no? Pero es una nación de ciudadanos salvos que no mueve las fronteras de los países, pero tampoco puede ser contenido por las líneas separatorias. Las líneas de las fronteras no tienen la autoridad para detener a los ciudadanos celestiales. La luz que llevan sus miembros se esparcen por todas partes del mundo. No hay oscuridad que pueda impedir su avance. Son como las estrellas que aparecen una a una a medida que el cielo se oscurece. Estas son las iglesias de Cristo y sus miembros. El mundo nunca conoció nada que se les pareciera, ¿no? Cuando el Señor dijo, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra su pueblo, contra la iglesia, nada. Se han unido, hermanos, miren, la fuerza más grande que en nuestro tiempo, nuestra era conocida, aparte de los imperios, bueno, si hablamos del Imperio Romano, fue un imperio poderosísimo. 3 siglos persiguieron a la iglesia a mansalva. Tú puedes leer la historia de Diocleciano, de que fue el peor de todos los emperadores, matando a cristianos con sus hijos, las atrocidades que hacía, y no pudieron acabar con la iglesia. Lo hicieron los circos romanos, colocaban a los cristianos y sacaban a los leones hambrientos y se los comían, y no pudieron acabar con la iglesia. ¿Por qué? Un imperio. Luego, ya en nuestra era les decía, todo el poder comunista que sometió a barbaries a su pueblo, no pudieron acabar con la iglesia. Y es algo curioso, la iglesia no, aunque huyó de algunas cosas, se mantuvo fiel al Señor. Aunque algunos hermanos fueron sometidos a persecución y a muerte, a cárceles, la iglesia avanzó. Antes, en ese tiempo, por los años 70, 80, que todavía duró algo de esta filosofía, nos llegaba a nosotros el boletín del prisionero, ¿no? Y ahí pastores mandaban, iglesias mandaban sus cartas, y la comunicación de los pastores con su grey era fluida. Había, por ejemplo, un pastor que los hermanos esperaban su predicación el día domingo, y en la cárcel, hermanos, en Siberia, eran inexpugnables, pero el Señor hacía que de esa carta saliese una carta y llegase a su iglesia. ¿Cómo? Si ni los chocolates que enviaban las iglesias en Estados Unidos llegaba ahí a los hermanos. Muchos hermanos querían ayudar, pero, ¿no? A George Binks, que fue un pastor perseguido, fue colocado en una cárcel y el piso tenía un plano inclinado y 20 centímetros llenos de agua, y no tenía cama, con una proclama comunista todo el día para lavar su cerebro. Pero la iglesia pudo permanecer firme en Ucrania, en Rumania. Y es interesante lo que hoy dicen los pastores actuales, los que ya están viejitos, los que sufrieron esa persecución. ¿Saben lo que ellos dicen? En estos días, cuando ven a la iglesia uniéndose al nuevo movimiento cristiano, ¿saben lo que ellos dicen? Preferimos la persecución a estos momentos, donde el cristianismo se ha diluido con este mundo. Preferimos eso a la corrupción que hay hoy en día. Tremendo, ¿no? Porque en esos tiempos la iglesia gozaba de plena santidad, donde el cristiano, el que decía ser cristiano, lo era. Hoy día muchos dicen ser cristiano, sale por la oh, sí soy cristiano, jueces cristianos, personas que hacen negocios dicen ser cristianos y están estafando cristianos. Por eso, hermanos, el Señor en su soberanía ha provisto que los últimos tiempos de la iglesia en esta tierra sean de qué, de tribulación, de prueba. Así el Señor lo ha provisto y nos debemos preparar para ese momento. No sé si nosotros lo veamos, pero debemos aseverar y enseñar a nosotros y a nuestros hijos que ese tiempo llegará y debemos prepararnos para eso, para sufrir no con hidalguía como los héroes de una nación, los héroes de una patria, ¿no? No, para padecer en el Señor, para, como le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, ¿no?, que soportó la aflicción, y el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Entonces, amados, es hermoso ver el avance de la iglesia como nos dice la Escritura, ¿no? La iglesia ha sido una, única. Nosotros la hemos manchado con muchos pensamientos, con muchas ideas, pero volvamos a las Escrituras y volvamos a ver a la iglesia como ella nos dice. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ver cómo fueron tus hijos, Señor, cuando fueron salvos, y cómo debemos ser nosotros, Señor. Que los pensamientos, las ideas denominacionales, que las aún la historia de algunas personas connotadas no nos hagan errar, Señor, de tu camino. Si hubieron hombres que fueron fieles a tu palabra, y Señor, tú los recompensarás un día. Nosotros sabemos, por medio de tu palabra, que tu pueblo se purificará, se mantendrá firme, esperando tu venida, que debemos vivir como si hoy mismo llegases, como una novia esperando a su esposo con ansias. Así, Señor, debe ser tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que las aflicciones pasajeras, las cosas que nos pasen, que nos pasan diario, Señor, no nos desvíen, no nos distraigan de este llamado alto de ser tus embajadores, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que seas propicio a nosotros. Según tus promesas, nos ayudes a alabarte, a servirte, a dar nuestra vida, Señor, por tu pueblo, y crezcamos en amor, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Síguenos enseñando con tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos algunos minutos. Por favor, cuando vengan los pies, que los niños no se sienten de este lado, que ellos se puedan usar. ¿Eh? Y digamos, vamos a